Darle las excusas por... Yo les había anticipado en la clase anterior que hoy día iba a empezar un poquito más tarde por un tema personal, pero ya superado, afortunado. Bien, para no perder tanto tiempo, estamos estudiando la autoría y la participación criminal. Ya en la clase anterior analizamos cuestiones básicas, nociones generales, algunas cuestiones esenciales en materia de participación criminal. Vimos las reglas que rigen la coparticipación, cuando hablamos de participación criminal, cuando nos referimos a una, cuando no nos referimos a otra. Y hoy día vamos a analizar brevemente, avanzando en la materia, lo que es la autoría y participación en doctrina. El segundo capítulo. Yo les dije que el análisis de la autoría y la participación hay que hacerlo desde un punto de vista teórico doctrinario ante las falencias de nuestro código penal. Y luego, en el tercer punto, vamos a analizar lo que es la autoría y la participación en el código, ya la norma positiva, para que vean los problemas que se nos presentan justamente por lo por la poca, lo poco moderno de la regulación de nuestro código jurídico. A ver, lo primero que hay que señalar es que el término que engloba tanto a la autoría y la participación es la intervención en el hecho. Lo correcto es hablar cuando nos encontramos frente a sujetos que intervienen o que de alguna u otra manera van a tener responsabilidad penal como consecuencia de su actuación en el hecho punible, es más bien lo correcto es hablar de intervención y no de partícipe. ¿Por qué? De participar en un delito. Porque el término partícipe excluye a los autores. De hecho, este módulo se denomina autoría y participación. Luego, entonces, como vimos en la clase pasada, una categoría son los autores y otros son los partícipes. Por lo tanto, es correcto hablar de intervinientes, que no tienen la misma significación que el Código Procesal Penal, sino el anticipo. No es exactamente el mismo, significado. Ya van a estudiar ustedes lo que es el concepto interviniente del Código Procesal Penal. Pero para efectos de esta materia, cuando hablamos de las personas que intervienen en la comisión de un delito, vamos a englobar a los autores y a los partícipes. Por lo tanto, los intervinientes en este aspecto pueden ser autores y partícipes. Tanto es así que si no existieran normas especiales que castigan la participación criminal, estas quedarían impunes, puesto que el Código Penal, cuando tipifica cada uno de los delitos, se está haciendo referencia al autor. Si ustedes ven cualquier tipo penal del código, cuando el legislador utiliza la fórmula el que mata a otro, el que defrauda a otro, el que quiera golpear o maltrate de uno a otro, lo que está haciendo es una referencia al autor. Vamos a ver cómo soluciona el legislador la ampliación de la tipicidad hacia intervinientes que no son autores propiamente tales, sino que son partícipes. Un poco la fórmula que utilizó también para el delito frustrado y el delito de entrado, creando tipos subordinados que cumplen la función de amplificar los tipos penales. Lo vamos a ver con más detalle a continuación. Primero, la autoría. Gran problema, gran. ¿Quién es el autor de un delito? ¿Quiénes son autores en la comisión de delito? Lamentablemente nuestro Código Penal no contiene una definición o un concepto de autor. Es más, Ya vimos en la clase pasada que en el artículo 15 de la ley del PIB, el código habla de que se consideran autores. No dice quiénes son autores. No da un concepto de autoridad, sino que se refiere a aquellas personas a las cuales va a considerar como autores. Luego les adelanto, muy racional como que hablemos, en el artículo 15 hay personas en que intervienen en esto punible y que son autores propiamente tales, y otras personas que, no siendo autores propiamente tales, sino también partícipes, el código los eleva y los asimila a la categoría de autores. Por ello el artículo 15 habla de se consideran autores. Quiere decir que dentro del artículo 15 hay personas que no son autores en el estricto sensi, como lo vamos a ver a continuación, pero que el legislador las considera con efecto de penalidad y las sanciona como si fueran autores del mismo. Un ejemplo paradigmático, el caso del instigador. ¿Qué vimos en la clase pasada? El instigador es un partícipe, el inductor de un delito es un partícipe en sentido estricto, pero en nuestro Código Penal lo considera autor en el 15 número 2. Bien, pero como todavía no entramos al Código Penal, me interesa que retengan esto. En doctrina, ¿quiénes son autores? Gran problema, gran. No existe una definición o un concepto unitario de autoría. El derecho penal lleva más de 100 años tratando de buscar un concepto, los estudiosos del derecho penal llevan más de 100 años buscando, tratando de encontrar un concepto de autoría que sea aplicable a cualquier tipo de delito, sea de acción u omisión, sea doloso o imprudente o culposo. Vamos a ver que en general se ha fracasado en ese intento. Y hoy día, lamentablemente, no podemos contar con que exista un concepto unitario de autor, sino que más bien lo que vamos a encontrar es el concepto autor en un delito de acción doloso, quien es autor en un delito de omisión, quienes autor de un delito imprudente. Lamentablemente no hay un concepto teórico unitario de autoría. Y existen distintas teorías para explicar la autoría o para poder delimitar quiénes son autores y quiénes no lo son, quiénes son partícipes. Porque dicho sea de paso, en general los ordenamientos al momento de castigar tratan de manera un poco más benigna al partícipe en relación al autor. Por lo tanto, defensoras y defensores, el día de mañana les va a interesar mucho poder delimitar, ¿cierto?, si es un representado en la intervención de un hecho punible, ¿cierto?, si es autor, o puede ser también un partícipe, lo que baja la carga de pena de manera importante. La primera teoría, no me voy a detener mucho en el desarrollo, sino que explicar básicamente su enunciado. La primera teoría es la teoría subjetivo-causal, que busca establecer un concepto unitario de autor. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría? Mire, es autor todo aquel que ha puesto una condición para la causación de un resultado típico. Miren lo que dice esta teoría. Es autor del delito todo el que ha puesto una condición para la causación del resultado típico. Y como es causal naturalista esta teoría, ¿cómo sabemos si una persona puso o no una condición para la producción de ese resultado? A través del procedimiento de supresión mental hipotética. Ustedes lo estudiaron el semestre pasado, que si no lo recordamos. ¿En qué consiste el procedimiento de supresión mental hipotética? ¿Cómo sé yo que algo es la causa de un resultado? Fácil, la suprimo mental e hipotéticamente. Si suprimo esa causa de manera mental hipotética y a consecuencia de ello se suprime el resultado, quiere decir que ese antecedente es causa del resultado. Me explico. Si yo le disparo a mi enemigo un arma de fuego de una parte vital del cuerpo y muere, sabré que que he puesto una condición para la causación del resultado típico si, suprimida mental e hipotéticamente el disparo, ¿desaparece el resultado muerto? ¿Bien ejemplo? Si suprimo el disparo, hipotética y mentalmente, suprimo el disparo, ¿desaparece el resultado muerto? Sí. Entonces quiere decir que yo he puesto una condición, disparo, para la causación del resultado típico y por lo tanto se ve auto. Problema de esta teoría, que extienden demasiado el concepto de autor. De acuerdo a esta teoría, el carpintero que construyó el catre donde se consumó el adulterio sería también autor. Porque si suprimimos mental hipotéticamente la construcción del catre, no tendríamos, por cierto, la conducta de adulterio. Es un ejemplo casi maravilloso. Luego entonces extienden demasiado el concepto de autor. Ejemplo. Queriendo disparar a mi enemigo, o sea, queriendo matar a mi enemigo, le disparo sin que muera. Sin que muera. Es atendido, es llevado por la ambulancia a un centro médico de urgencia donde es operado de urgencia. El médico que lo está operando, digamos, se equivoca y pasa a llevar un vaso sanguíneo y a consecuencia de ello mi enemigo muere por una hemorragia a propósito del corte en el vaso sanguíneo. Si suprimimos mental hipotéticamente una conducta de disparo, ¿desaparece el resultado típico muerto? Por lo tanto, entonces sería autor, ¿cierto? También de ese resultado típico muerto. ¿Están los desmedidos? Pues, por lo tanto, esta teoría no nos sirve mucho. Para un fiscal, digamos, carnicero, sí, ¿no es cierto? Pero para desde el punto de vista de la razonabilidad no nos ayuda mucho. ¿Ya? Profesor, disculpe la consulta, pero me voy a dar otra duda. ¿Estas teorías, cuando decimos, esta es la que aplicamos o es a elegir de la persona que tiene que tomar la decisión? Estas teorías muchas veces dependen del caso en el cual tú tienes que juzgar. Siempre pregunta, profesor, pero de estas teorías, ¿cuál se aplica? Depende. ¿Cuál es la que entrega una respuesta más justa al caso? Esa es la respuesta. O sea, son modelos dependiendo de la variable del caso a caso. O sea, yo les puedo criticar esta teoría en abstracto, pero resulta que un juez perfectamente puede estar mal esta teoría para juzgar un caso concreto, de acuerdo a un criterio de lo que él tiene que juzgar. Entonces, por eso es bueno manejarlas, porque si no yo haría un ranking, las que más le gusta a la gente, y traería una. Pero no basta una. Las teorías están variando. De repente la teoría olvidada es rescatada por un fallo reciente. ¿Por qué? Porque es la teoría que mejor explica y da respuesta con un sentido de justicia a un caso concreto. Al final eso. Y ese es el ejercicio que hacen todos los días después. Entonces, yo pensaba que esta, cuando usted dice que se extiende demasiado y que pensaba yo que cuando usted decía eso era porque esta ya no estaba en uso. O sea, no. Todo en uso, sí. Dependiendo de la situación. Exactamente. Otra crítica que se le hace, dejaría en calidad de autor a aquellas personas que realizan conductas propias de la publicidad. Si yo le facilito el arma de fuego a mi amigo para que mate a su enemigo, resulta que siguiendo esta teoría, esa conducta mía, que es propia de complicidad, de colaboración en un hecho principal ajeno, resulta que yo sería autor. ¿Por qué? Porque si suprimo mental hipotéticamente el préstamo del arma, también desaparecería el resultado típico. Y no podemos hacer lo mismo en la complicidad de la autoría, porque en nuestro código al menos están diferenciados. La autoría en el 15 y la complicidad en el 16. Ahora, esto es lo que acabo de explicar, o sea, lo que acabo de antes explicar, antes de esta relación a las teorías, es válida para todas las teorías en materia de todas, en cualquier ramo, cualquier asignatura. Hay teorías en boga, claro, pero que de repente no sirven para aplicar justicia en un caso de conflicto. Bien, esto todo deriva de lo anterior. Segundo, otra teoría es una teoría ya no subjetiva, sino que es objetivo formal, que es la del profesor Belling. Para el profesor Belling es autor todo aquel que realiza una parte cualquiera del verbo rector del tipo penal objetivo. ¿A qué es lo que hay que atender acá? Es al tipo penal, no podía ser de otra manera, porque el profesor Belling fue el que inventó la teoría del tipo de la violencia. Luego entonces, el profesor Belling, ¿qué es lo que nos dice? Mire, para saber quién es autor, vámonos al tipo penal. Y dentro del tipo penal, vámonos al verbo rector. ¿Bien? Perfecto. Tomemos un tipo penal cualquiera. Supongamos la lesión. ¿Qué? ¿Cuál es el verbo rector? ¿Cuáles son los verbos rectores en un delito de lesiones? 397. Herir, golpear o maltratar de obra a obra. Perfecto. De todas las personas que intervienen en un delito de lesiones, para saber quiénes son los autores, tenemos que atender a qué hizo cada uno de ellos. Si alguno de ellos realizó una parte cualquiera de estos verbos rectores, herir, golpear o maltratar, es objetivo. Toda otra conducta relacionada al delito, pero que no implique realización del verbo rector, va a ser una conducta de participio. Luego, el que entrega el arma, el que entrega el bate de béisbol para que el sujeto activo, ¿cierto?, le agarre a batazo en la cabeza a la víctima en un delito de lesiones, ¿está hiriendo, golpeando, maltratando si entrega el bate de béisbol? No. Luego entonces ese sujeto, a pesar de que interviene en el delito, no es autor. ¿Por qué? Porque no está desarrollando en todo parte el tipo penal. Será entonces partícipe. Luego entonces, también propugna un concepto unitario de autor, pero esta teoría se va al otro extremo. Se va al otro extremo, ¿por qué? Porque establece un concepto restrictivo de autor y le pongo inmediatamente un ejemplo. Que el ejemplo tiene su opinión. Sí. Un ejemplo, y creo que lo vimos en alguna clase anterior, un poco para que se entienda la dificultad de teoría. Si yo quiero buscar en la joya más linda que tiene la joyería Marisa ahí en la Plaza de Conce, que está abierta, de par en par, una joya roja, linda, que está ahí, no sé, está aquí, y yo le digo a un niño de 7 años, ¿sabes qué, Juanito? De ese negocio de ahí, ve una cosita roja que brilla, ese es un caramelo exquisito. ¿Por qué no vas? Que nadie te vea, te metes, sacas el caramelo y lo traes. Y aquí lo compartimos y disfrutamos el caramelo. Y cuando va, la persona, ¿no es cierto?, saca el caramelo, ¿no es cierto?, y me lo trae en la propia vida. Pregunta. Yo he realizado en todo parte el tipo de apropiación. ¿Ah? ¿Cuál es mi conducta? ¿Apropiar? Yo me apropié. Yo estaba en la plaza, a una cuadra, mirando, a 100 metros del negocio. ¿Quién se apropió de la joya? El niño. Perfecto. De acuerdo a esta teoría, yo no sería esto. ¿Les parece lógico? ¿No es cierto? ¿Les parece lógico bajo la regla de la teoría legal que vamos a ver? De que yo no sea un autor, si yo no instrumentalizado un niño para que vaya a buscar. sería el problema que, de acuerdo a esta teoría, esa actividad que yo he organizado más bien sería de partícipe y no de autor. Lo que es, no importa sentido. Por lo tanto, esta teoría se va para el otro extremo. Si la teoría subjetiva, digamos, lo va a mucha gente que incluso no tenía el carácter de tal como autor, esta teoría se va para otro lado. Aquí dejan de ser autores personas en cuya intervención o su actividad debe ser catalogada probablemente como autoría, ¿no? Lo mismo pasa con el autor intelectual. Hablábamos la clase pasada, ¿te acuerdas? El autor intelectual. ¿Qué es autor? Si yo les digo, chicos, tengo un plan para robar el banco, tengo un plan, yo traigo el plan. Ustedes van a vigilar, ustedes van a ir con las bolsas, y te van a meter por acá, ¿cierto? Tú vas a estar esperando el arte afuera, ¿cierto? Y vamos a ir a robar el banco. Y eso es el autor intelectual. Yo puedo estar aquí, en la sala, comunicándome con seguridad con ustedes, ya, tú ahora entra, ¿cierto? Y dirigiendo. Perdón, y yo estoy realizando actos apropiatorios del dinero. Mi conducta es de apropiación, ¿no? Pero soy el autor intelectual. Tengo dominio del hecho. ¿El que planificó todo? Claro, el que planifica. El que colabora en el delito, pero a través de la planificación y de la organización. Y ustedes me van a decir que yo voy a ser un partícipe. Claro, ¿te das cuenta? Entonces, ese es el problema de esta teoría. Es muy restrictivo. Yo sería un mero, ¿no es cierto?, instigador. Y no explica la autoría inmediata, como ya lo dije. Bien. Estas teorías, con los problemas que traen, han sido superadas por algunas teorías normativas a propósito de la sistemática finalista que se empezaron a desarrollar a finales del siglo pasado en nuestro país. Específicamente aquí la primera, del profesor Garrido Montt, que es la teoría normativa de la acción. ¿Quién es autor para este autor nacional, para el profesor Garrido Montt? Es aquel el que tiene el propósito típico, es decir, el que obra con la finalidad de realizar actos tendientes a la concreción de ese propósito. Si se fijan, lo que dan es cumplido al verbo actor de ti. Basta realizar cualquier acto, esté descrito o no en el tipo, que sea tendiente a la concreción del propósito delictivo, para determinar, ¿no es cierto?, quién es el autor. En los delitos dolosos es acción, es autor, quien obra con dolo de autor. Quien obra con dolo, con la finalidad de concretar el hecho delictivo, el que quiere la realización de la conducta y del resultado del hecho delictivo. Y en este aspecto, el profesor Garrido Montt nos propone la siguiente distinción: distinguir entre el autor del realizador material del delito. ¿Por qué? Porque hay autores que no son realizadores y realizadores que no son autores. El ejemplo del niño que le acabo de poner. El ejemplo del niño que yo le acabo de poner. Si yo me sirvo de ese niño para sacar la joya, soy un autor del delito porque tengo interés y realizo una conducta para la concreción del hecho delictivo, pero no soy realizador. Soy autor, pero no soy realizador. Porque yo no realicé la conducta de apropiación, la hizo el niño. Y por el contrario, hay realizadores, como el niño, que no es autor, porque él solamente ha sido un instrumento para la realización del delito. Y a partir de esta teoría, el profesor Garrido Montt explica la diferenciación, que ustedes tienen que tenerla muy clara, la diferenciación entre autores y cómplices. El autor tiene la finalidad típica, obra con dolo de realizar el tipo penal. y realiza todas aquellas actividades destinadas a concretarla. En cambio, el cómplice no tiene finalidad de realización del bien, sino que él solo tiene una finalidad, un dono de cooperar. De cooperar. Y esto es importante. ¿Por qué? Te vamos a ver más adelante. El autor siente el delito como un acto propio. Realiza una acción principal. La realización del delito es un acto que siente el autor como propio, como que le pertenece. En cambio, el cómplice siempre realiza una conducta accesoria de colaboración. Si ustedes tienen un ejemplo más terrestre, es distinto, ¿no es cierto?, que mi hijo me pida que le ayude a hacer las tareas. ¿Qué tiene la tarea de él? Yo solamente colaboro. La tarea no es mía. La tarea es tuya. Tú eres el dueño de la tarea. Yo solamente coopero. Mi ánimo con el que obro no es el de realizar la tarea, de ser el dueño de la tarea. Yo no te subrogo en la titularidad de la tarea. La tarea sigue siendo tuya. Yo solamente obro con ánimo de colaborar. Y eso es lo que caracteriza al cómplice. ¿Por qué? Porque vamos a ver que es fácil confundirse entre los coautores y los cómplices. Porque un delito, una acción, puede ser realizada por varias personas que se dividen el trabajo. Vamos a ir a robar, entrar a robar la casa de usted, ¿cierto? Tú vas a estar, te van a meter a la casa, no va a ver que no hay nadie, vas a sacar las cosas, tú le vas a ayudar a ella. Y yo voy a estar afuera esperando para recibir de su vida. Si se dan cuenta, los tres somos coautores del delito. ¿Por qué? Porque nos dividimos el trabajo de una conducta principal. Los tres sentimos la acción del delito como propio. Somos codominio, tenemos el codominio del hecho. Distinto es que sabiendo yo que ellos van a delinquir, le diga, ¿sabes que tiene todo mi corazón? ¿Quieres si lo escalera? Y yo le digo la escalera, lo tengo en la escalera. El dolo en el que yo odio es distinto. Yo no siento mía la acción. Yo solamente lo que quiero es cobrar. Pero si ¿sí, se siente de una acción, ¿no crees que es un autor? ¿Autor? ¿Autor? Bueno, para acá entrando el asalto a la colegiala en el corte. ¿Ya? La fiscal después de ver la imagen, la segunda tarde, dio orden de captura, los tomaban los dos el día mismo, por la mañana, el chiste, en la tarde ya estaban los dos preciosos. Y les imputaron como autores a ambos. ¿Fotos? Exactamente. El que se iba manejando y el que a punto de ver. Exactamente. El que intimida a la víctima con un cuchillo en la garganta, mientras el otro le registra las vestimentas para sacarle las prendas. Los dos son coautores. Los dos son dueños de la acción. Los dos realizan una acción principal. Tienen el codominio del hecho. No existe ahí complicidad. Los dos son coautores. O sea, ahí no existe uno que solamente esté colaborando. Exactamente. Y el otro esté ejecutando. Exactamente. Los dos están haciendo la acción. Exactamente. Pero si la intención ahí fue, o sea, a mí se me ocurra, pero porque también lo hace suyo. Si lo hace suyo, está autor. Pero si adhiere a la voluntad, es coautor. La voluntad de uno. Claro, es coautor. De hecho, vamos a ver que en nuestra legislación, no estoy adelantando a ver el capítulo, en nuestra legislación la autoría está, la complicidad está reducida al mismo, a la misma. Cuesta encontrar casos de autoría. De hecho, en nuestra legislación, un caso de autoría, casi toda autoría no está en autoría. Un caso de complicidad sería si yo veo que un ladrón que cual no conozco está tratando de ingresar a la casa, ¿no es cierto?, con una ventana y resulta que por su altura no alcanza, está con dificultad. Y yo le digo, amigo, tengo una escalera aquí larga, yo te la llevo. Sí. Se la pongo para que él entre acá. Eso es complicidad para la justicia. Porque si yo estoy de acuerdo con él y le llevo la escalera, y existe concierto, yo voy a ser ¿Ya? Por eso la línea divisoria es muy tenue. ¿Y? Bueno, claro, y ahora la diferencia de penalidad es importante. Los cómplices llegan un grado menos que los autores. Entonces, la mujer que tenía escondido lo que mataron a la sección. Eso puede ser incluido. Ella era. Incluida, puede ser. Ella sabía que era él porque tenía escondido. Ella puede ser incluida, a menos que sean valientes. Ahí está exenta la posibilidad. El encubrimiento valiente no existe. Es algo único de ser muy. El encubrimiento valiente no existe. No está sancionado. Sí. Hay una pequeña excepción. Sí. Lo vamos a ver en dos pueblos más. Sí. Pero eso quiero que retengan. Cuidado. El autor siempre realiza una conducta principal que siente como propia. El coautor también. Lo que sucede es que con los otros coautores se divide la realización del trabajo. En cambio, el cómplice, lo único, su rol es de cooperar, de colaborar. Él no es dueño de la acción. No tiene incidencia, no tiene el dominio de la acción. Él solamente coopera. Aunque no tenga beneficio de él. Aunque no tenga beneficio de él. Es como no existe. No existe toda la normativa que el cómplice deja de ser necesariamente sin tener algún beneficio. Profesor, cuando usted dice que en nuestra legislación el cómplice está reducido a la mínima expresión, es porque la mayoría son juzgados como coautores. Autores y coautores. Sí. El problema es que en nuestra legislación los casos de autoría son gigantes. Es la parte de la mayoría. O sea, hoy día, vamos a verlo, no quiero adelantarme, pero le anticipo que las hipótesis de complicidad en nuestra legislación cuesta encontrarlo en otros casos, en las películas se cuesta encontrar. Porque el legislador es tan amplio el concepto de autoría que casi engloba todo. Casi engloba todo. O sea, imagínate que en nuestra legislación la colaboración concertada es autoría. O sea, yo puedo ser un mero cooperador. Lo siento, él ha hecho como mío. Pero como me concerté para prestar esa colaboración, el código me sanciona como si fuera. Y esta es la teoría, si ustedes me preguntan, ¿cuál es la teoría que la lleva? Si usted está en boca, esa. La teoría del dominio de la lucha. Es una teoría objetivo y subjetivo. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría? Tan simple que es autor aquel que posee el dominio final de la acción. El dominio final de la acción. Luego, para calificar de autores dentro de una pluralidad de sujetos que intervienen en un delito, tenemos que analizar cuál es el rol que cumple la autor. Y ver si en el caso concreto el sujeto posee el dominio final de la acción. ¿Y qué vamos a entender por dominio final? La capacidad que tenga de poner en marcha esa acción, de hacerla cesar o incluso de modificar. Un ejemplo para que se entienda. Tres sujetos acuerdan entrar a robar una casa. Uno se va a meter, va a quebrar el vidrio y se va a meter por la ventana. Otro, y va a registrar la casa y va a sacar la casa. Otro va a quedar debajo de la ventana esperando que el otro le vaya tirando las cosas. El tercero va a estar en la esquina, avisando si viene alguien. Es el sapo o el loro que quiera. De su labor es nada más que avisar si viene alguien, si viene la policía, si viene. Eso, está parado en la esquina, ¿cierto? Mirando por si viene alguien o no. Esa es su labor. ¿Tiene el dominio del hecho del gallo que está dentro de la casa sacando la especie? ¿Es dueño? ¿Él puede decidir si la acción empieza, si la, la para, ¿no es cierto?, la interrumpe y la cesa, ¿tiene ese control? Sí, lo tiene. Si entra a la casa y se arrepiente y sale, tiene el dominio de la acción, la puede interrumpir. ¿Sí? El segundo sujeto, ¿tiene el dominio de la acción? Yo creo que también tiene el dominio de la acción. Porque resulta que si él no está esperando las cosas abajo y decide irse, claramente, entonces ese hecho interrumpe la acción intelectiva. Problema. El sujeto que está en la esquina, ¿tiene el dominio de la acción? ¿También? ¿También tendría el dominio de la acción? Porque basta que él diga, oye, vienen los pacos. Y se acabó. ¿Sí, no? Y se acabó la acción intelectiva. Y ese sujeto no ha hecho ninguna conducta del verbo rector de apropiarse. Yo creo que como está dividida la acción, es como que fuera una persona pero dividida en tres. Exactamente. Y entre todas que puede estar en todas partes en el proyecto de la está dividida de la acción. ¿El que manda al sicario a matar a otro tiene el dominio de la acción? Si yo contrato un chicayo que voy a matar al enemigo, ¿tengo dominio de la acción? Exactamente. Y además, cuidado, también tengo el dominio de la acción desde el punto de vista de si este sujeto no cumple, ¿qué hago? No cumple. Sustituyo uno, ¿no? También existe la autoría en los aparatos organizados de poder, que se planteó mucho a propósito, y esto un poco para que entiendan el contexto que surgen estas teorías. Estas teorías del dominio de hecho, estas teorías, surgen después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los nazis y a los dirigentes nazis. Porque ¿cuál era el argumento de los dirigentes nazis? Oiga, mataron a judíos, sí, pero yo estaba a 300 kilómetros. ¿Por qué me está juzgando como autor de genocidio de judíos si yo estaba viviendo en Berlín a 1000 kilómetros de los lugares de... O sea, usted juzgue a los autores materiales, a los que dispararon, a los que los gasearon, ¿no es cierto?, a los que los envenenaron, a eso. Pero a mí que estoy a 1000 kilómetros, que nunca vi un judío, nunca toqué un judío, ¿por qué me está juzgando? No, cuidado, por eso. Usted tiene el dominio de esto. Porque usted forma parte de una estructura organizada de poder, en la cual usted imparte instrucciones. Y usted tiene el dominio del hecho porque basta una orden suya para decidir si la acción inicia, cesa, se modifica. Y si le falla a alguien, usted puede sustituir a ese autor ejecutor, ¿no es cierto? También por otro. Y estas teorías se elaboran justamente para poder juzgar a los jerarcas más, imputando de los delitos, justamente porque ellos tienen el dominio de la acción. El autor es aquel sujeto que tanto desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista subjetivo conserva en sus manos las riendas de la conducta. Eso es lo característico del autor. Las riendas de la conducta. De tal manera que pueda decidir sobre la consumación del hecho típico. Luego, toda conducta de intervención en un delito que no implique dominio del hecho, tener las riendas de la acción, va a ser únicamente una conducta accesoria, de partícipe. ¿Qué se entiende por dominio final del hecho? Si decimos que es autor quien domina finalmente el hecho delictivo, quiere decir que es el sujeto que decide su existencia, ¿cierto? El que dice sí, procedamos, decidimos la existencia del delito. El que decide la modalidad de la acción, el cómo, el autor intelectual claramente tiene un derecho, y además dirige el proceso de ejecución. Luego, si ustedes se dan cuenta, tiene el dominio del hecho. Vámonos a los jerarcas nazis, tiene el dominio del hecho. El SS que está apuntando de la cabeza al judío tiene el dominio del hecho. Sí, tiene el dominio. claramente tiene un límite. Porque puede no disparar y no se produce nada. Tiene el mando medio dominio derecho también, porque puede ordenarle, ¿no es cierto?, a ese soldado no disparar, ¿no es cierto?, etcétera. Pero también tiene el dominio derecho el que dirige todo el proceso de ejecución del exterminio judío, de la solución final. Entonces sí se abarca un mayor número de conductas, ¿no es cierto?, que las que pudiésemos generar, ¿no es cierto?, si examinamos únicamente el verbo rector del tipo pena. ¿Quién tiene el dominio final derecho, de acuerdo? Bueno, el que se hace cargo dolosamente de ejecutar por sí mismo, total o parcialmente, el hecho típico. A este sujeto lo vamos a llevar autor ejecutor. El autor ejecutor. O autor material. El autor material del hecho. Pero también tiene el dominio del hecho aquel que se encuentra en una situación fáctica de dejar correr, detener e interrumpir con su comportamiento la realización del tipo. Por ejemplo, el jefe de la organización criminal también tiene, por cierto, el dominio del hecho. ¿Por qué tiene el dominio del hecho el jefe? Porque tiene en sus manos la posibilidad de detener, modificar o interrumpir la ejecución del delito. Y el secuaz también tiene el dominio del hecho, porque está en situación concreta de dejarlo seguir, interrumpir, ¿no es cierto?, o directamente de modificarlo. Y con este concepto entonces englobamos a toda la cadena, por así decirlo, de intervención en el delito. Profesor, me tengo una duda. Por supuesto. ¿Qué es la situación fáctica? Es una situación de hecho. ¿Situación de hecho? Una situación fáctica, una situación de hecho, una situación concreta que se da en la realidad. Me explico. El sicario tiene el dominio del hecho, ¿por qué? Porque él en una situación fáctica está apuntándole a la víctima en la cabeza, en esa situación fáctica, puede decidir no disparar. Si mira los ojos a la víctima, ¿no es cierto?, y le enternece esa mirada, ¿no es cierto?, y siente lástima, no le dispara. ¿Sí? Y eso implica que tiene el dominio del hecho. Pero también tiene que contar el sicario, también tiene el dominio del hecho. Porque si no le funciona, puede disparar. Ahora, también existe el codominio del hecho. Varias personas pueden tener en sus manos el dominio final del hecho, que es lo que sucede en la hipótesis de coautoría. En el caso del robo que les dije, tanto el sujeto que está dentro de la casa, el que está esperando la pieza afuera y el que está mirando la esquina, los tres tienen el dominio del hecho. El codominio del hecho. A ver, una teoría, una crítica hasta de este concepto dice que en Chile no tiene una norma respecto de la cual podamos fundar esta teoría. ¿Por qué? Porque esta teoría surge en aquellos países como en Argentina, España, en donde existe la figura del cómplice necesario. ¿Y quién es el cómplice necesario? Aquella persona, ¿no es cierto?, que coopera en la ejecución del delito con un acto sin el cual no se habría efectuado. Wow. ¿Vieron el caso de la conferencia? ¿Vieron la serie de Netflix? El fiscal, la presidenta y el tío. ¿Y el caso del fiscal mismo, del asesinato del fiscal mismo en Argentina hace unos años atrás? Bueno, la recomiendo. Allí. Bueno, les quiero hacer spoiler, pero es que hay un ejemplo claro de esto. Nisman muere a consecuencia de un disparo. No está claro si se lo dio él, si se lo dio un tercero, o alguien lo obligó a él para que se lo diera. Son las tres hipótesis. Con una pistola que el día anterior se la facilitó un amigo. Se la facilitó un amigo. Y ese amigo fue procesado por la justicia argentina como cómplice necesario de la muerte de Nisman. ¿Por qué? Porque sin su cooperación, que era la entrega del préstamo del arma, el acto no se habría efectuado. Y él fue, en este caso, procesado como cómplice necesario. Esta figura en nuestro país no existe. El cómplice necesario no existe. la actividad del cómplice necesario en nuestro país queda absorbida por este agujero negro y el artículo 15 respecto a lo el cómplice necesario en nuestra legislación es, de alguna u otra manera, también en parte autor. Y hay otro tema, digamos. Hay otro problema. Hay otro problema más también. Aparte de que se trata de un concepto un poco vago o impreciso, no es posible sostenerla en algunos casos. ¿Ya? La situación del loro o del sapo, de alguna otra manera, ha sido objeto de crítica y en general se entiende que puede tener el dominio del hecho a pesar de que es una conducta accesoria. El problema se produce cuando yo, de alguna otra manera, fácticamente, si bien se postulita, podría tener el dominio del hecho, pero fácticamente ese dominio se torna un poco difuso. Y les doy un ejemplo para que se entienda. Decido matar a mi enemigo, que vive en una parte lejana de nuestro país, Cuba. ¿Y cómo decido matarlo? Le preparo un pastel envenenado y se lo envío o le encomiendo. ¿Cierto? Aquí voy a decir expresa aquí en el centro, excepto una cajita, y le mando el pastel en el comienzo. ¿Cuánto se demora en llegar a la puerta en el comienzo? No llega a overnight, ¿cierto? No llega, no está el otro día, a las 12 del día, no, ¿cierto? Son varios días que pasa, ¿cierto? Que está en un despacho, en un centro acopio, de distribución, ¿cierto? Con suerte llegan 5 días, estamos, bueno, ¿cierto? ¿Qué posibilidad hay de que esa acción se vaya desviando? ¿Qué posibilidad de control del hecho tengo una vez que entregué el paquete en Chile Express? ¿Ah? ¿El paquete se puede destruir? ¿Se lo pueden comer? ¿Se lo pueden robar? ¿Se lo pueden robar? Entonces, abogado defensor, ¿usted se me viene a decir, mi cliente, desde el momento que puso el paquete en Chile Express, ¿tiene todavía el dominio del hecho? ¿Tiene el dominio que por dónde va el repartidor? ¿Si se va por aquí? ¿Si se va en avión? ¿Si esto? ¿Y pasa todo eso? Entonces no. ¿Te das cuenta? O sea, hay casos en el que en definitiva parece ser poco claro que una persona pueda tener en la práctica, en la situación fáctica del hecho, por cierto, el dominio del hecho. O sea, ¿cuánto tiene que pasar? ¿Hasta dónde pude dominar yo? Yo dominé hasta que entregué el paquete en una sucursal de Chile. De ahí, ¿qué capacidad de dominio tengo? Entonces, no es un criterio que nos va a servir para todos los casos. Hay un bonito problema de detección del curso causal. ¿Qué pasa si el repartidor huele? Oh, ahí tiene un pastel rico, nadie se da cuenta, se lo pone y muere. ¿Puede ser responsable? ¿No? Eso es lo que ya mencionamos en el pasado. Disponible. Eso no es un problema, es un problema del semestre pasado. ¿Ya? Claro, si entregué el paquete en el courier, ¿qué posibilidad tengo? ¿Se acuerdan el caso del arquitecto, no? De aquí de Concepción. Es un bonito caso. El arquitecto que fijaron que era arquitectura, la misma época. Claro, él pololeaba con la arquitectura, él y su polola. No sé si el primer o segundo arquitectura aquí en la Universidad de Bolivia. Y su problema quedó embarazada. Con el problema, obviamente, que traía para el destino, especialmente económico, digamos. Y la problema era del sol en ese momento. Y él, para que su problema aborte, le manda un pastel con arsénico. Cuando le dieron. ¿Quién decía? ¿Quién decía? Era porque la polona abortara, porque la polona quería tener la boca. Y él no, pues faltaba, ¿no? Entonces le manda el pastel con arsénico, en dolor de aborto. para que su poder lo poniera y generara un aborto espontáneo, provocado a través de la sustancia química. Problema. La única que no comió fue la polola, comió la suegra y la hermana. Y la suegra murió y la hermana de la novia quedó paralítica, ¿no?, por el accidente. Bueno, si era un estudiante de... No era un químico, pero era un estudiante de... De arquitectura. De urbanismo. Claro. Y lo condenaron. Y él se escapó, o sea, se escapó de Ecuador. Se escapó de Chile. Vivió como 20 años escondido. Y cuando empezó internet a hacer boom en las redes sociales, los familiares, las víctimas, se percataron que estaba en Ecuador con una identidad falsa, ejerciendo la arquitectura. Y lo extraditaron días, no tantos días, pero semanas antes que prescribiera el delito. Y pudieron dar cuenta y trajeron a Chile y cumplió la condena, o está cumpliendo la condena, no lo digo. Pero ahí se dio un problema de causalidad. Ahora, claramente autor, no tiene autoría, es un problema de causalidad. Bien. ¿No se acordaban? No sé lo que. Sí. Los pasteles envenenados, sí. El caso de fue aquí de Concepción. Claro, ahora otro problema que no está en categoría. Un poco lo que les decía yo al principio. Todas estas teorías tratan de explicar o dar un concepto de autor que sea aplicable para el autor de un delito doloso, para un delito de omisión y para un delito de imprudente. El problema es que la teoría del dominio final del hecho no nos sirve ni para explicar la autoría en los delitos omisivos, ni para explicar la autoría en los delitos imprudentes. ¿Por qué? ¿Por qué no es aplicable en los delitos imprudentes? Porque es autor quien ejecuta la actividad peligrosa sin el cuidado debido y a consecuencia de eso se causa el resultado típico. Por esencia, el que incurre en una conducta imprudente no tiene el dominio del hecho. Me explico. Si un sujeto se pasa un rojo y atropella un peatón y le causa una muerte, no tiene el dominio del hecho, porque si hubiera tenido el dominio del hecho, frena en el rojo. Justamente la imprudencia del sujeto es porque abandonó las riendas del hecho. Perdió el control sobre su hecho, y por eso lo vamos a castigar. Y tampoco se aplica a los delitos de omisión. ¿Por qué? Porque allí, acuérdense ustedes que los delitos omisivos existe el concepto de omisión de infracción de deber. Yo para ser autor de un delito omisivo, no solamente no debo no hacer, sino que no hacer algo que es lo que jurídicamente a mí se me obliga. Y por lo tanto infringo un deber de actuación. Ese es el autor de un delito omisivo, no es que tiene el dominio final del hecho. ¿Qué dominio tengo si no estoy realizando nada de aquello que estoy yo de alguna u otra manera obligado a hacer? ¿Sí? Lo que me queda claro es que la persona que avanza con el control, ¿sí? Es como que la teoría nos dice, mire, es autor de un delito aquella persona que tiene el dominio de la acción, el dominio de la acción, domina la acción, tiene la rienda de la acción, de tal manera que decide cuándo se verifica, cómo se verifica, con qué planificación, decide en un momento hacerla cesar, hacerla continuar. Eso es el dominio de la acción. ¿Ya? Pero este concepto no es aplicable en los delitos imprudentes. ¿Por qué? Porque lo característico de los delitos imprudentes es justamente lo contrario. ¿Por qué se castiga el delito imprudente en los delitos imprudentes? Porque quien realiza una conducta peligrosa respecto de la cual la ley le obliga a desempeñar con el cuidado debido, no lo hace. Pierde el dominio de la acción. ¿Me explico? A mí, como conductor, la ley me obliga a respetar las normas de tráfico. Me obliga a llevar el control del vehículo de tal manera de que si hay un rojo, yo pueda. Bueno, eso es el dominio de la acción. Quien se pasa un rojo, por ir pajareando, creo que no es la palabra, es una persona que pierde el dominio, no tiene el dominio. Lo abandonó. Porque avanza en toda la medida. También. También. que de alguna otra manera ese sujeto no realiza la conducta con el cuidado debido que implica el control de la fuente divina. Entonces, ¿cómo va a ser autor de un delito imprudente el que tiene el dominio del hecho? Si los delitos imprudentes, justamente lo que se castiga es que el sujeto abandona el dominio del hecho. Entonces, por eso no es aplicable este concepto en lo que es la autoría. No sé si quedó clara la diferencia. Bien. Pues ahí está. ¿Alguna forma de autoría o cómo podemos clasificar la autoría? Distintas categorías de autoría. Ahora, más allá de lo que de las críticas, les puedo decir que hoy día, se me acuerdo un poco, esta teoría del dominio del hecho es la que de alguna manera es la que más entrega elementos para definir cuándo estamos en un caso de teoría y cuándo estamos en un caso de participación. Ahora, esto con beneficio mental. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en general nuestro legislador, todas las conductas de intervención prácticamente son doctor el concepto de cómplice residual. Ahora, sí se puede ensayar una defensa con estas teorías, desde luego. Vamos a ver por qué. Ah, no, pero no tengo, sí. ¿Cómo se acepta la herencia en beneficio mental? ¿Real sucesorio? Anótenlo para sucesorio. Las herencias se aceptan con beneficio mental. Quiere decir que yo respondo únicamente hasta de las deudas del difunto hasta lo que yo recibí por herencia. Por ejemplo, si yo recibo por herencia 100 y resulta que el difunto tiene 200 deudas, porque en materia de herencia se transmite todo, el pasivo y el activo. Si yo acepto la herencia, la acepto con sus activos y con sus pasivos. Luego, si yo heredo a mi pariente, ¿no es cierto?, porque quiero hacerme de su casa que vale 100, pero resulta que tiene deudas por 200, ¿no es cierto?, yo voy a ser responsable también de esas deudas. Eso es teoría. Salvo que yo acepte la herencia con beneficio mental. Es decir, que yo voy a ser responsable de las deudas del difunto hasta el monto de lo que yo recibí por herencia. O sea, yo no voy a tener que echar manos de mi bolsillo a pagar las deudas del difunto. Es el beneficio mental. Es un término cuando se dice, mire, lo que te diga, lo que te digo, tómalo, es lo que te sirva. De alguna manera. Eso es como una forma de expresión. Anótenlo para ver cómo tiene sucesorio. Yo creo que el beneficio es un beneficio mental. El beneficio exclusivo es lo que se lo queda, una obligación, ¿no? El beneficio exclusivo. ¿Qué obligación es obligación del cómo mismo? ¿La está viendo, Sí. ¿La escuchas también? El beneficio de exclusión. El beneficio de exclusión, siendo dos deudores, yo puedo ponerlo. Cóbrele a él primero y después me cobra a mí. Si él no le paga, yo le pago. Ese es el beneficio de exclusión. Y el beneficio de separación de patrimonio, vamos a hacer. Exclusión de beneficio. Ya. ¿Alguna forma de autoría? La más clásica de todas. El autor ejecutor, el autor material, el autor directo. Es aquel que realiza por sí mismo, ¿no es cierto?, el acto. También encontramos el autor intelectual, el autor mediato, que eso es una categoría muy importante, y también están los coautores. Ya, solo si en un caso concreto tenemos la certeza de que un sujeto, un interviniente en el delito, no tiene ninguna de estas calidades, recién ahí podemos entrar a estudiar si nos encontramos dentro de una hipótesis de complicidad, de inducción o de encubrimiento. ¿Quién es autor ejecutor? Muy simple, aquel que realiza materialmente en todo en parte la conducta descrita en el tipo penal. Ese es el autor material. Ese es el autor material. O el autor ejecutor. Autor directo. Curie distingue dentro de los autores materiales aquel que ejecuta físicamente el derecho típico y aquel que se sirve de otro como un sujeto inanimado. Si yo agarro, si yo quiero romper y inventar algo, ¿no? Puedo hacerlo yo con mis propias manos, romperlo, pero también puedo agarrar a otra persona, lanzarla contra el vidrio, y eso no. También soy autor ejecutor directo, ¿por qué? Porque utilizo a otro como un ser inanimado. Empleo lo que se denomina en doctrina la vis absoluta que ustedes estudiaron el semestre pasado. El autor mediato. aquí hay que tener su cuenta. ¿Quién es el autor inmediato? Me gusta la definición de Guri. Autor mediato es quien, para ejecutar el hecho típico, se sirve de otro, pero dominando su voluntad. Y este sujeto es quien lo realiza materialmente. Si yo le digo, Raúl, mira, este lápiz es súper bueno, lo aprieta acá, y sale desplegado tridimensionalmente esta materia, la danza de luz, nos vamos a divertir mucho en la piedra. Raúl lo aprieta, ¡pam! Está el profesor al lado, esto es un medio de 100 personas. Era un introductor de una bomba. ¿Quién es autor material del hecho? ¿Quién es autor material del hecho? Raúl. No, no, está todavía si tiene dolo o no, porque claramente es un dolo de matar. Sí. Pero si lo pudiéramos en esta categoría, ¿quién es autor material? Raúl. Pero yo también soy autor. Soy autor mediato, ¿por qué? Porque me serví de otro cuya voluntad dominé a través de quién, en este caso a través del engaño, para ejecutar el hecho. El caso del niño y la dulcería y la joyería. Yo también soy autor mediato porque domino la voluntad del niño para la decisión de él. En 1957, en Atenas, Grecia, se celebró el 7º Congreso Internacional de Derecho Penal. Y allí se señaló que es autor mediato quien determina cometer la infracción a un ejecutor que no puede ser responsable de ella. ¿Y por qué no puede ser responsable de ella? Y esto es lo característico de la autoridad mediata, de que el ejecutor muchas veces, en la mayoría de las veces, no va a ser responsable de ella. ¿Por qué? ¿Qué partió en el caso de Raúl? ¿Ah? Dolo. Por lo tanto, si no hay dolo, ¿qué demás puede dar en el disciplino? La típica. Por lo tanto, Raúl no es responsable realmente. El niño va a ser responsable realmente. Primera clase de crecimiento. ¿Por qué no es responsable realmente el niño? Es inimputable. ¿De acuerdo? Lo característico de la teoría es en general el sujeto que obra, el realizador, no va a ser responsable de nada. ¿Por qué? Porque ha sido coaccionado, porque ha obrado un error o porque es imputable. Yo sí voy a ser responsable realmente como autor mediato. ¿Por qué? Porque estoy en una situación de mediatez con el hecho. De hecho, en doctrina, el autor mediato se denomina el hombre de atrás y el ejecutor se denomina el hombre de adelante, el que realiza. En cambio, el inmediato que te mueve, es el que lo digo, la voluntad de que el sujeto que está realizando. Lo importante aquí es que el autor mediato, que es el hombre de atrás, responde como si hubiese personalmente ejecutado el hecho. ¿Y qué pasa con la persona que realiza, que es usada como un instrumento, como les decía? Normalmente no va a ser responsable penalmente porque se trata de un imputable, un niño, se le ha hecho incurrir en un error, ¿no es cierto? El error de creer que este era un lápiz y en realidad era un gatillo, digamos, de un artefacto explosivo, o se ejerció sobre él vis compulsiva, fuerza moral. Entonces, respecto a eso, uno lo ve de forma directa. ¿Por qué no apretó el botón esto? O sea, si se está valiendo de otro, iba a ser castigado igual. Mejor tomó el aparato y no apretó el botón. Ah, bueno, sí. Exactamente. Sí. Pero quizás en la circunstancia fáctica, a lo mejor, yo te puedo haber convencido a ti. Y te digo, mira, apriétame el edificio, cuando estés en el edificio, que yo te estaba esperando en la cafetería. Y la fiesta que tú quedas, luego me estalla y está en un poquísimo y yo me libro. Puede ser, comillas, conveniente, conducta delictiva, operar de esa manera. Se va. Que la mente humana da para todo. Bueno, ¿y qué categoría de autoridad mediata existen a partir de esta distinción? Autoridad mediata por imputabilidad del instrumento, autoridad mediata por error del instrumento, por acción, y también la denominada autoridad mediata por empleo de un aparato organizado de poder. Ya, eso ya lo vimos, me interesa esta. El profesor Roxina de Alemania, a propósito de lo que le dije yo de los crímenes nazis, no él, sino la serie de turistas alemanes, elaboró esta idea del autor mediato por el empleo de, una, de un aparato organizado de poder. Es decir, tiene responsabilidad tanto el que dio la orden de ejecutar, por ejemplo, los judíos, como aquel que la ejecutó materialmente. ¿Por qué? Porque ese hombre de atrás tiene el dominio del hecho también. ¿Y cuál es el dominio que tiene? Es que el sujeto de adelante lo puede intercambiar. Si ese soldado no quiere gatillar, perfecto, busca otro que se gatille. Este es el único caso de autoría mediata en donde el sujeto de adelante también es responsable de nada. El soldado que le disparó al judío es responsable, sin duda alguna, de homicidio. El problema es tener el que dio la orden. O el que está acá, lo vamos a disputar también, sí, porque tenía dominio de hecho. Y esa es una especie de autoría mediata que es a través de este aparato organizado de poder. Esto lo vamos a ver más adelante. Ah, esto es importante. Esta hipótesis de autoridad mediata no es aplicable o resulta incompatible con aquellos delitos denominados de propia mano. ¿Se acuerdan la clasificación de los delitos que estaban en el semestre pasado? Estaban los delitos de propia mano. ¿Cuáles son los delitos de propia mano? Que el delincuente debe realizar por sí mismo una actividad corporal para la realización del delito. Estos delitos de propia mano no admiten la autoría mediata. El ejemplo clásico de un delito de propia mano es la violación. La violación solo la puede cometer es que accede carnalmente a la víctima con su cuerpo, con su pene. No existe la autoría mediata en materia de violación. No existe autoridad inmediata en materia de violación, porque es un delito de propia mano. El abuso sexual también, etc. El autor intelectual es aquel que no ejecuta la conducta por sí mismo, pero tiene el dominio de la misma, y por eso es autor, porque la ha organizado, la ha planificado, pudiendo decidir su interrupción, su modificación o su consumación. Son los jefes de banda y organizaciones criminales, básicamente. Para que exista autoría intelectual, es necesario que los responsables, los autores y ejecutores materiales, al menos hayan dado principio a la ejecución del delito de acuerdo al plan del autor. Si ello no ocurre, será un mero acto preparatorio. Esa autoría intelectual va a ser un mero acto preparatorio. Si yo le digo, mire, chicos, tengo un plan para entrar al banco, pero mientras ustedes no pongan en ejecución desde el principio de ejecución del delito, esa planificación es más que un acto preparatorio del robo. Eventualmente podría ser una proposición, ¿cierto? Y subimos ya que lo vimos, que en general son impunes. La coautoría son coautores quienes han dividido la realización del hecho en términos tales que entre todos poseen el dominio del hecho y de manera conjunta deciden o no sobre su consumación, etc. Varios sujetos realizan conjuntamente el hecho típico, distribuyéndose entre ellos, ¿no es cierto?, una parte de la conducta, ¿no? Como todos ellos de consuno en conjunto realizan la conducta principal, por esa razón son todos autores o coautores. La división del trabajo, si ustedes quieren. La coautoría, y esto es lo que decía yo hace un minuto, la coautoría no es participación. La coautoría es autoría. ¿Por qué? porque entre todos los sujetos realizan la conducta principal, distinto de los cómplices. Los cómplices realizan conductas accesorias. Los coautores entre todos realizan fraccionadamente, todos aportan a una misma conducta principal de la cual todos tienen el dominio del hecho y se sienten dueños. De acuerdo, profesor Nova, son requisitos de la coautoría la prestación de una contribución funcional a la realización de hecho común, y desde el punto de vista subjetivo requiere, ¿cierto?, de un acuerdo de voluntades en orden justamente a cooperar en ese acto común. Este conocimiento puede surgir con anterioridad al hecho, durante la realización misma del hecho e incluso después de la realización del hecho, ¿ya? Lo que se denomina la coautoría sucesiva. O sea, yo puedo adherir un plan de un sujeto, como lo que decías tú, la compañera ya decía adelante. Si él se adhiere, yo tengo la razón, y él se adhiere a mi plan delictivo, bueno, va a ser coautor. Porque esa adhesión puede verificarse también durante la realización misma del hecho. No necesariamente siempre debe ser previo. ¿Quiénes son partícipes de un delito? Los que no son autores de alguna u otra manera. Y generalmente son actos preparatorios o son actos de colaboración. ¿Cuáles son los requisitos de la participación de los partícipes? De intervenir dolosamente en un hecho ajeno, puede ser el principio de convergencia que vimos en la clase pasada. El sujeto realiza alguna de las acciones que expresamente la ley tipifica como de participación criminal y que estas acciones sean de carácter preparatorios o de colaboración al delito. En sentido estricto, ¿quiénes son los partícipes? Los instigadores o inductores y los cómplices. ¿Quién es instigador? Aquel sujeto que participa en un hecho obteniendo que otro se decida a realizarlo. En términos simples, ¿quién es instigador e inductor? El que hace nacer en otro la resolución o voluntad del señor Raúl. ¿Él es tonito? Sí. ¿Sabes que no tenía como te digo? Creo que no es tonito, te está hablando. Habla mal de ti. Quiero que tú le dices que está fuerte con él. Y le dices que no es con él. Y que le pongo que romperle la mano. ¿Y luego? ¿Qué? Tiene razón. ¿Vos lo que yo he hecho nacer en él? La voluntad es libre. Yo realizo un acto preparatorio en el derecho, previo al derecho, que es hacer en él la resolución del derecho. Yo no tengo un derecho, por eso no soy doctor. Tampoco es mío el negocio, si ustedes quieren, la acción. Pero yo hago nacer en él la voluntad del derecho. Eso es lo propio del instigador o inductor. No confundir con el autor inmediato. Él, aquí en el ejemplo del área, él incurrió un error. Él no sabía el significado jurídico de la conducta. Pero en este otro caso, no. Yo formo en él la voluntad delictiva. Y él tiene claro que va a realizar una conducta delictiva. Y esa contribución que yo hago de manera previa al delito es la que se me va a castigar a título de instigación o inducción. ¿Profesor, es conducta delictiva o voluntad? Voluntad o conducta delictiva, exactamente. Miren lo que decía el profesor Messier: el instigador obra a través del alma del sujeto. ¿Cuáles son los requisitos de la instigación o inducción? Que el instigador, yo haya formado la voluntad de elegir el instigado. Que eso se refiere a un hecho típico determinado, no basta decir, mira, anda y realiza un delito, no, la instigación tiene que ser respecto de un tipo de un delito preciso, anda y golpéalo, anda y mátalo. El instigador debe actuar de manera directa en el hecho, perdón, que el instigado actúe de manera directa en el hecho, y que la influencia del instigador sea determinante para la actuación del instigado, es decir, que lo que motivó a Raúl a delinquir sea el acto instigatorio mío, porque si él ya había decidido golpear a su amigo, tendría mucho por no tiene importancia lo que yo digo. Existe una voluntad delictiva ya formada. Desde ese punto de vista, yo no voy a ser responsable del título de instigador. Profesor, pero no me queda claro, ya, cuando usted le instiga, sí, ya, y él le obedece, ¿sí?, y le hace daño al compañero, ¿él sería 100% responsable? Sí, o... ¿Él es un persecutor directo? Usted no. Sí, él es un instigador. O sea, también recibiría, sí, una... Él es un persecutor directo y yo soy instigador. Pero en ese caso, si la persona ya tenía la voluntad y la decisión, no, y se lo prendió el switch, dijo, oye, esa persona... Si tú estabas en la duda y con lo que yo te conversé te convenciste, yo por medio de nuestra directiva soy responsable. Pero si tú me dices, no, si yo ya lo vencí, si voy para allá, me regalo. Sí. Ah, ahí no. O sea, el primer caso sería como dice directo. Claro. Exactamente. Exactamente. Cuidado. Acuérdense lo que vimos al principio de la proposición. Una proposición no requiere que sea aceptada, pero si es aceptada, puede transformarse en instigación si Raúl realiza por sí mismo el hecho de instigar. De ahí va a ser responsable como político directo y yo voy a ser responsable como instigador. Bueno, esto en realidad no... Ah, y esto es importante. Divergencia entre el hecho instigado y lo que efectivamente se ejecutó. Si yo instigué, induje a Raúl para que vaya a golpear a su amigo, a su ex amigo, vaya a golpearlo para herirlo, maltratarlo, presionarlo, pero Raúl va a ir mal. Raúl, sin duda alguna, es autor de homicidio, es autor de homicidio. El problema es yo. Yo soy instigador de ti. ¿Y qué voy a responder? En principio, respondo de lo que hice, de lo que instigué, ¿no? De las. Sí. Nada, por lo efectivamente. Pero eso bien no se podría representar. Ese crimen podría llegar más allá. Sí, claro. De... podría haber dolo eventual, exactamente. ¿Sí? Exacto. Y la complicidad, para terminar la clase, es cómplice el que participa en el hecho punible que otro comete dolosamente por actos anteriores o simultáneos a través de una cooperación. Lo distintivo de la complicidad respecto doctrinal es la colaboración en un hecho ajeno que realiza un autor, la cooperación de hecho ajeno que realiza un autor, por actos anteriores a la realización del delito o simultáneos a la realización del delito. Si yo coopero por hechos posteriores, la no complicidad podría ser encubrimiento. Si yo te coopero, mira, yo te voy a... sé que vienes con el botín del banco y le digo, ¿sabes qué, Raúl? Yo te lo escondo acá, tengo una bodega en mi casa y te doy para que doy. ¿Eso es cooperación al delito? Sí. Es un acto posterior. Eso ya es encubrimiento. Podría ser encubrimiento y no cómplice. Lo que caracteriza al cómplice es la cooperación. Esta cooperación debe ser dolosa, acuérdense, convergencia. No existe participación imprudente en hechos de otro, ni tampoco en delitos imprudentes. El cómplice debe tener dolo de cooperar, debe saber y conocer que está cooperando en un hecho delictivo. No es cómplice, como vimos la clase pasada, no es cómplice el guardia de seguridad del banco que pajaroneando lo dejó puesta la alarma y de eso se valen los ladrones para entrar. ¿El guardia coopera en la realización del hecho? Sí, coopera porque no dejó puesta la alarma, pero no es doloso. La cooperación no es dolosa, no está dirigida, ¿cierto?, o con la finalidad de que el hecho se consuma. El cómplice nunca tiene el dominio del hecho o de su realización porque no quiere el delito como propio, ¿no es cierto? Y su conducta es accesoria del autor, como les dije, por actos anteriores y simultáneos, y en algunos casos muy específicos, incluso por actos posteriores, en la medida en que el acuerdo para intervenir posteriormente se ha adoptado antes. Si yo de antemano le digo a Raúl, Raúl, ¿tú vas a robar el banco? Sí, perfecto. Raúl, de antemano te digo que después de que vaya, que caiga el botín, anda escondiendo mi casa en una bodega. Es difícil, porque hay un acuerdo previo. Es lo que se denomina en doctrina la complicidad concertada. Ahí sí, si hay un acuerdo previo antes, ahí podría ser una complicidad por un acto de conflicto. Y el encubrimiento, son encubridores los que se dan el artículo 17, intervienen en la ejecución del delito con posterioridad a su ejecución, de alguna de las formas que sea la ley, y en doctrina en general se estima que no son partícipes propiamente tales, sino que más bien se trata de un delito auto. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Y la próxima clase vamos a terminar este capítulo con las normas positivas. Vamos a ver cómo nuestro Código Penal regula la autoría y la participación. Por favor, próxima semana, 14, 15, 16 y 17. Claro. Pero ¿cómo? Un ejemplo tipo, profesor. Son cómplices. Son preguntas, puede ser preguntas de desarrollo, de selección múltiple, diferencia entre autoría, participación, identificar. Puede ser a partir de un mini caso. Por ejemplo, les cuento una historia. Mire, Juan realizó esto, tal, tal, tal. Califique esta participación, ¿no es cierto? Del punto, su intervención desde el punto de vista de la participación criminal, y ojo que vimos también el grado de desarrollo del delito, entonces puede ser también su participación distinta. ¿Y lo que se considera del tema? Tengo una pregunta. Lo que nosotros debemos desarrollar es solución de terreno. Sí. Ah, sí. Lo que yo pregunto. Lo que yo pregunto. Eso. No, pero no sé, 15, 6, 15, 17. Termino la clase de hoy, que les vaya muy bien. ¿Ah? ¿Usted tenía? Como que la entendí. Debe ser el aire acondicionado que sí, nos tenía con frío. Sí, me estuvo más despierto. Nos estuvo con frío y nos estuvo despierto todo. Demasiado despierto. Sí, porque además que estas sillas son muy relajadas, son muy cómodas. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, va